Sección 124 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 21. Conejos y perros castizos. Tampoco había conejos de los campesinos que hay en España, ni de los que llaman caseros. Después que yo salí del Perú, los han llevado. El primero que los llevó a la jurisdicción del Cosco fue un clérigo llamado Andrés López, natural de Extremadura. No pude saber de qué ciudad o villa. Este sacerdote llevaba en una jaula dos conejos, macho y hembra. Al pasar de un arroyo que está 16 leguas del Cosco, que pasa por una heredad llamada Chinchapugyu, que fue de Garcilaso de la Vega, mi señor, el indio que llevaba la jaula se descargó para descansar y comer un bocado. Cuando volvió a tomarla para caminar, halló menos uno de los conejos, que se había salido por una verjilla rota de la jaula y entrádose en un monte bravo que hay de alisos o álamos por todo aquel arroyo arriba, y acertó a ser la hembra, la cual iba preñada y parió en el monte, y con el cuidado que los indios tuvieron después que vieron los primeros conejos de que no los matasen, han multiplicado tanto que cubren la tierra. De allí los han llevado a otras partes. Críanse muy grandes con el vicio de la tierra, como ha hecho todo lo demás que han llevado de España. Acertó aquella coneja a caer en buena región de tierra templada, ni fría ni caliente. Subiendo el arroyo arriba, van participando de tierra más y más fría, hasta llegar donde hay nieve perpetua, y bajando el mismo arroyo, van sintiendo más y más calor, hasta llegar al río llamado Apurímac, que es la región más caliente del Perú. Este cuento de los conejos me contó un indiano de mi tierra, sabiendo que yo escribía estas cosas, cuya verdad remito al arroyo, que dirá si es así o no, si los tiene o le faltan. En el reino de Quito hay conejos casi como los de España, salvo que son mucho menores de cuerpo y más oscuros de color, que todo el cerro del lomo es prieto, y en todo lo demás son semejantes a los de España. Liebres no las hubo, ni sé que hasta ahora las hayan llevado. Perros castizos de los que atrás quedaron nombrados no los había en el Perú. Los españoles los han llevado. Los mastines fueron los postreros que llevaron, que en aquella tierra, por no haber lobos ni otras salvajinas dañosas, no era menester, mas viéndolos allá, los estimaron mucho los señores de ganado, no por la necesidad, pues no la había, sino porque los rebaños de los ganados remedasen en todo a los de España. Y era esta ansia y sus semejantes tan ansiosa en aquellos principios que con no haber para qué, no más de por el bien parecer, trujo un español desde el Cosco hasta los Reyes, que son 120 leguas de camino asperísimo, un cachorrillo mastín que apenas tenía mes y medio. Llevábalo metido en una alforja que iba colgada en el arzón delantero y a cada jornada tenía nuevo trabajo, buscando leche que comiese el perrillo. Todo esto vi porque venimos juntos aquel español y yo. Decía que lo llevaba para presentarlo por joya muy estimada a su suegro, que era señor de ganado y vivía 50 o 60 leguas más acá de la ciudad de los Reyes. Estos trabajos y otros mayores costaron a los principios las cosas de España a los españoles, para aborrecerlas después, como han aborrecido muchas de ellas. Capítulo 22. De las ratas y la multitud de ellas. Resta decir que las ratas que también pasaron con los españoles, que antes de ellos no las había, Francisco López de Gomara en su Historia General de las Indias, entre otras cosas, que escribió con falta o sobra de relación verdadera que le dieron, dice que no había ratones en el Perú, hasta en tiempo de Blasco Núñez de Vela. Si dijera ratas, y quizá lo quiso decir, de las muy grandes que hay en España, había dicho bien que no las hubo en el Perú. Ahora las hay por la costa en gran cantidad, y tan grandes que no hay gato que ose mirarlas, cuanto más acometerlas. No han subido a los pueblos de la sierra, si se teme que suban por las nieves y mucho frío que hay en medio, si ya no hayan como ir abrigadas. Ratones de los chicos hubo muchos, llámanles ucucha. En nombre de Dios y Panamá y otras ciudades de la costa del Perú, se valen del tósigo contra la infinidad de las ratas que en ellas se crían. Apregonan a ciertos tiempos del año que cada uno en su casa eche rejalgar a las ratas, para lo cual guardan muy bien todo lo que es de comer y beber, principalmente el agua, porque las ratas no la atosiguen, y en una noche todos los vecinos a una echan rejalgar en las frutas y otras cosas que ellos apetecen a comer. Otro día hayan muertas tantas que son innumerables. Cuando llegué a Panamá viniendo a España, debía de haber poco que se había hecho el castigo que saliendo a pasearme una tarde por la ribera del mar, hallé a la lengua del agua tantas muertas que en más de 100 pasos de largo y 3 o 4 de ancho no había dónde poner los pies, que con el fuego del tósigo van a buscar el agua y la de la mar les ayuda a morir más presto. De la multitud de ellas se me ofrece un cuento extraño, por el cual se verá las que andan en los navíos, mayormente si son navíos viejos. Atrévome a contarlo en la bondad y crédito de un hombre noble llamado Hernán Bravo de Laguna, de quien se hace mención en las historias del Perú, que tuvo indios en el Cosco, a quien yo se lo oí que lo había visto. Y fue que un navío que iba de Panamá o Los Reyes, tomando un puerto de los de aquella costa, y fue el de Trujillo. La gente que en él venía saltó en tierra a tomar refresco y a holgarse aquel día y otro que el navío había de parar allí, en el cual no quedó hombre alguno, sino fue un enfermo que por no estar para caminar 2 leguas que hay del puerto a la ciudad, se quiso quedar en el navío, el cual quedaba seguro, así de la tempestad de la mar, que es mansa en aquella costa, como de los corsarios que aún no había pasado Francisco Drake, que enseñó a navegar por aquel mar y a que se recatasen de los corsarios. Pues como las ratas sintiesen el navío desembarazado de gente, salieron a campear y hallaron al enfermo sobre cubierta, le acometieron para comérselo, porque es así, verdad, que muchas veces ha acaecido en aquella navegación dejar los enfermos vivos a prima noche y morirse sin que los sientan por no tener quien les duela y hallarles por la mañana comidas las caras y partes del cuerpo, de brazos y piernas, que por todas partes los acometen. Así quisieron hacer con aquel enfermo, el cual temiendo el ejército que contra él venía, se levantó como pudo y tomando un asador de fogón, se volvió a su cama, no para dormir, que no le convenía, sino para velar y defenderse de los enemigos que le acometían. Y así veló el resto de aquel día y la noche siguiente y otro día hasta bien tarde que vinieron los compañeros, los cuales al derredor de la cama y sobre la cubierta y por los rincones que pudieron buscar, hallaron 380 y tantas ratas que con el asador había muerto, sin otras muchas que se le fueron lastimadas. El enfermo, o por el miedo que había pasado, o con el regocijo de la victoria alcanzada, sanó de su mal, quedándole bien que contar de la gran batalla que con las ratas había tenido. Por la costa del Perú en diversas partes y en diversos años, hasta el año de 1572, por 3 veces hubo grandes plagas causadas por las ratas y ratones, que criándose innumerables de ellos, corrían mucha tierra y destruían los campos, así las sementeras como las heredades, con todos los árboles frutales que desde el suelo hasta los pimpollos les roían las cortezas, de manera que los árboles se secaron, que fue menester plantarlos de nuevo, y las gentes temieron desamparar sus pueblos, y sucediera el hecho según la plaga se extendía, sino que Dios por su misericordia la apagaba cuando más encendida andaba la peste. Daños increíbles hicieron que dejamos de contar en particular por huir de la prolijidad. Fin de sección 124.